Antes de pasar al tema de fondo, porque este programa es cultural, de todas las cartas que usted recibe, miraba yo en otra entrevista que le hacían, ¿cuál destacaría como la mejor? ¿Mejor qué? La mejor carta que usted ha recibido. Ah, bueno, ya que me lo has dicho, lo diré. Me lío para salvarte, bendecido por Dios, porque yo mismo soy el admirado del fruto que hace, pero la tengo en internet, se puede leer gratis, entero, lo tengo en internet. Pues una carta de un señor que me dice: soy médico, tengo 34 años, he sido ateo toda mi vida. Después de leer su libro, he pedido el bautismo, he hecho la primera comunión, hoy soy un médico católico. Es la mejor carta que he recibido. Un ateo de familia no estaba ni bautizado. Y después de leer mi libro para salvarte, se informa, que es lo que digo yo. A la gente hay que informarle. Muchos ateos es que son ignorantes en religión, no saben nada de religión. El que estudia la religión se hace católico. Es tan razonable ser católico que los que no, es que no saben, no saben, pobrecitos, no saben. Y cuando un señor ateo toda su vida, de familia, cuando se informa de la verdad de nuestra fe, pide el bautismo, hace la primera comunión, hoy es un médico católico. Hay que informar, hay que informar. Por cierto, ya que estoy hablando de esto, una de mis ilusiones, le pido a Dios que me aguante un poco, una de mis ilusiones es poner mi libro en chino. Y va adelante, lo están haciendo en Hong Kong. Va adelante. Espero, espero que el libro esté en chino y ponerlo en Bien. internet. Y estoy seguro que muchos chinos serán católicos. No saben nada de la religión católica. China es marxista, Mao Zedong, ateos. ¿Qué saben de la religión católica? Lo que saben negativo. Cuando se informen de la verdad serán católicos. Estoy seguro. Muchos chinos serán católicos. Pero hay que darles el elemento. Dios no les va a mandar un ángel para informarles. Hay que darles un elemento que se informen de la verdad del catolicismo. Y cuando se informan, se hacen católicos. Por eso esta empresa que estoy ya está bastante adelantada, que en Hong Kong van a traducir mi libro al chino. Y cuando esté traducido, se cuelga en internet. Y todos los chinos lo leerán gratis. Y muchos serán católicos, estoy seguro. Porque la fe católica es razonable. Convence al que estudia. El que no sabe nada, pues pobrecito. Pero el que se informa, se hace católico. Padre, ¿se podría afirmar que el conocimiento de la cultura puede llevarnos a la fe? Hombre, solo la cultura no. Vamos a ver, no, no. Creo que esto no está bien dicho. Hay muchas viejas ignorantes y tienen mucha fe. O sea, la cultura no es necesaria. La que llaman la fe del carbonero. Bueno, me estoy acordando ahora mismo de una santa mujer que se confiesa conmigo desde hace mucho tiempo, ignorante de lo más ignorante, no sabe ni leer ni escribir, pero con una fe que yo aprendo de ella. ¿Qué fe tiene esta mujer? Totalmente ignorante, es limpiadora. Hablo del Cádiz, ¿eh? La confieso yo hace tiempo. ¿Qué fe tiene esta mujer? Ignorante, limpiadora, nada, nada. No sabe ni leer ni escribir. O sea, la cultura no es necesaria para tener fe. Y se puede tener cultura y no tener fe. Cultura profana, no religiosa. Si estudia la religión, estoy seguro. El que estudia la religión católica se hace católico. Eso estoy seguro. Seguro. Es imposible estar enterado y no abrazar la fe, a no ser que haya intereses creados. Hay gente que tiene intereses creados, le impide creer. No porque la religión no sea razonable, porque tienen motivos para rechazar la fe. Pongo un ejemplo que no sé de dónde lo he sacado, no sé si es histórico, ¿vale? Un ateo está hablando con un sacerdote, que él no cree en Dios. Entonces le dice, deme una hoja de papel y un bolígrafo. Y ahora cierra los ojos. Y mientras tiene los ojos cerrados, él escribe Dios. Y tapa el nombre con un billete de $100. Dice, abre los ojos. ¿Qué ha escrito ahí? No sé, no veo nada. Quitó el billete. Ah, Dios. Eso te pasa a ti. El dinero te impide ver a Dios. Gente, por su avaricia, por su apego al dinero, dejan a Dios fuera. Porque si creen en Dios, no pueden hacer lo que hacen. Ese dinero mal ganado, ese dinero, en fin, ilícito. Tengo un caso que me estoy acordando ahora, me estoy alargando, pero lo voy a contar. Una obra de teatro en Madrid tuvo un exitazo extraordinario. Extraordinario. ¿Cómo se llamaba? A ver, el nombre ya me acordaré. El nombre no me sale, pero el argumento sí. Un hombre millonario se está muriendo. Millonario ilícitamente. Dinero mal adquirido. De la hora de la muerte quiere confesarse. Su mujer y sus hijas no dejan pasar al sacerdote. Y dejan que su padre se muera en pecado para no perder el dinero ilícito que su padre tenía. El dinero les estorba. Y no ven a Dios por el dinero. Esto que es una comedia que se llamaba. Bueno, no me sale el nombre. Es igual. Tuvo mucho éxito en Madrid, ¿eh? Porque, como se ve, que el apego al dinero te hace rechazar a Dios. Bueno, esto es muy frecuente. Gente que por su apego al dinero, pues ignora a Dios. En otros será la lujuria, o la política, o lo que sea. Hay mucha gente que rechaza a Dios. Porque sus intereses creados se lo impiden. Y yo digo, lo digo mucho siempre que sale esto, nadie cree o nadie se convence de lo que no quiere. Nadie se convence de lo que no quiere. Porque si yo no quiero. Tengo una frase que no es mía, pero me gusta. No te esfuerces en convencerme, porque aunque me convenzas, no me dejaré convencer porque no quiero. No te esfuerces. Aunque me convenzas, teóricamente, no me convencerás porque no quiero convencerme. Nadie se convence de lo que no quiere. Y cuando hay intereses creados, no nos convencen las razones. No porque no sea razonable, porque yo cierro los ojos y no quiero ver. Y por mucha luz que me enciendan, ya podré encender la luz. Yo cerraré los ojos, diré que no veo. No veo porque no quiero, no porque no haya luz. Hay luz, pero cielo soy y no veo. La fe es razonable, pero tengo que ser indiferente, tengo que ser justo para aceptar las razones. Pero si yo cierro los ojos, es inútil que me convenzan de lo que no quiero convencerme. Eso pasa muchísimo en la vida. La gente, ateos, por conveniencias, no creen porque no quieren. No quieren creer, no les interesa, Dios les estorba, prefieren otras cosas a Dios. Padre, ¿cómo aporta la astronomía como ciencia el llevarnos a ser creyentes? Ah, es una de mis conferencias. Claro. ¿La astronomía lleva a Dios? Pues vamos a ver. Bueno, a Dios creemos por la fe, aunque no tengamos conocimientos astronómicos, creemos en Dios. Pero qué bonito que la astronomía me confirma mi fe en Dios. Voy a dar varios datos, pero no quiero que se me olvide uno muy importante. Hablo de astronomía, me he leído más de 100 libros de astronomía, pero una vez hablaba en televisión española, hablé yo de astronomía. Y antes de ir a televisión a grabar, era. En diferido, no en directo. Pero antes de ir a televisión, me fui en Madrid al Consejo Superior de Investigaciones Científicas a ver al padre Antonio Romagnà, que es jesuita como yo y fue 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en España, en el Ebro, en Tortosa. Y como era amigo mío, porque yo le había hecho otras preguntas, en mi afición a astronomía, es amigo mío. Yo antes de ir a televisión fui al padre de Antonio Romaña a enseñar las cuartillas que yo había escrito. Hombre, en televisión yo no leo, yo hablo, pero escribo lo que voy a decir para cronometrarme, para no divagar. Total, le enseño mis cuartillas, le gustaron, bien, bien, pero me dijo cosas que yo no sabía, yo nunca me hubiera atrevido a decir en televisión española, las dije, citándole a él, 30 años director del Observatorio de Astrofísica del Ebro y astrónomo de talla internacional. Dije yo en televisión, citándole a él. Hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación. Antonio Romañá, astrónomo de talla internacional y 30 años director del Observatorio de Astrofísica del Ebro. Hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación. Y ahora otra anécdota, después seguiremos leyendo. Estaba yo en Nueva York hablando de la Sábana Santa, que es mi tema estrella. Y al final firmo libros, cuando la gente quiere, firmo libros. Estaba yo firmando libros y viene un señor, me dice, padre, yo quiero hablar con usted. Pero hombre, este no es el momento. Fíjate la cola que hay aquí, esperando la firma. Padre, ¿se viene a cenar conmigo? Ah, mucho gusto. Tengo que cenar, me voy a cenar a su casa. Y mientras su mujer prepara algo para cenar, él fue no sé dónde, me pongo a curiosear en una estantería de libros que tiene allí. Y veo toda una estantería de libros de astronomía. Y cuando viene él, le digo, oiga, veo que le gusta la astronomía. Le digo, a mí también. Yo había hablado de la Sábana Santa. No tiene nada que ver con la astronomía. Pero digo, oh, veo que le gusta la astronomía. Le digo, a mí también. Me he leído más de 100 libros de astronomía y doy conferencias de astronomía. Dice, me dice, ¿le gusta la astronomía? Mire usted el libro que acaba de salir. Me enseñó un libro en inglés, The Astro. Dios y los astrónomos. Se el libro. Acababa de salir. Ya ha pasado tiempo. Y me lee una frase, humor sajón, pero muy bonita. Dice el Jastrow, en inglés. Dice, hoy los astrónomos, después de muchos años de ascensión, hemos llegado a la cumbre de nuestros conocimientos del origen del cosmos. Y al llegar a la cumbre, nos hemos encontrado allí sentados a los teólogos. Qué bonito. Los astrónomos, con mucho estudiar, dicen hoy lo que siempre han dicho los teólogos, que el cosmos es obra de Dios. Eso lo han dicho los teólogos de toda la vida. El mundo lo hizo Dios. El cosmos es obra de Dios. Pues eso que siempre han dicho los teólogos, ahora lo descubren los astrónomos. Después de largos años de ascensión, hemos llegado a la cumbre de nuestros conocimientos del origen del cosmos. Y al llegar allí, nos hemos encontrado sentados a los teólogos, que dicen ellos, han dicho siempre lo que hoy decimos. ¿Por qué dicen esto los astrónomos? Porque hoy conocemos el origen del cosmos. Sabemos cómo comenzó y cuándo comenzó. Y hoy todos los astrónomos del mundo le dan al cosmos una edad de unos 15.000 millones de años. Todos van por la escala corta. La escala larga era 500.000 millones. Hoy no hay ningún astrónomo del mundo que diga que el cosmos comenzó hace 500.000 millones. 15.000 millones, 20.000 millones. Conocemos la edad del cosmos. No es el momento de hablar por qué, pero es un hecho. Todos los astrónomos del mundo saben que este cosmos comenzó hace 15.000, 20.000 millones de años. Si comenzó, necesita un creador, porque nada comienza por sí mismo. Todos comenzamos por otro. Todo lo que comienza, comienza por otro. Si el cosmos comenzó, hay alguien distinto del cosmos que lo pone en la existencia. El cosmos no empezaría si no hay un Dios creador. Y ese Dios creador pone en existencia al cosmos. Pero si el cosmos comenzó, la materia no es eterna, como dijo Marx, que no sabía nada de astronomía. Hoy nadie acepta que la materia sea eterna. Eso es un disparate. La materia comenzó hace 15.000 millones de años. Pues si comenzó, comenzó por otro. Y ese otro que puso en existencia el cosmos, eso es Dios. Quería acotar en ese punto respecto a Georges Lemaître, quien fue un Sí, jesuita señor. belga que fue el que propuso la Sí. ahora llamada teoría del Big Bang. Bueno, Él la propuso de otra a forma, medias, a a medias. Digo, medias. lo que has dicho es verdad, a medias. Lemaître, que era sacerdote y astrónomo, tuvo la intuición de descubrir que el cosmos está en expansión. Eso es verdad, ¿eh? El cosmos está en expansión. Es decir, hablando popularmente, es como si en un globo pinto unas estrellitas y al inflar el globo, todas las estrellas se van distanciando entre sí. Ese es el cosmos. Es un globo inflándose y las estrellas cada cual más lejas. Y sabemos que las estrellas se alejan por el desplazamiento al rojo de las rayas del espectro. Complicado de explicar, pero es así. Yo puedo saber a qué velocidad se desplaza una estrella analizando la luz en el espectro y por el desplazamiento al rojo a lo que voy. El cómo está en expansión. Eso fue idea de Lemaître. Bueno, ahora, esa teoría de Lemaître, que hoy aceptada por todo el mundo, se va cada vez perfeccionando. Y hoy sabemos, claro, si el mundo ya empezó. Y el Big Bang es la explosión que dio origen al cosmos. Pero lo bonito de esto es que dos premios Nobel de física, de Penzias y Wilson, han captado las microondas de la explosión del Big Bang. Esas microondas están aquí, lo mismo que estamos en la radio. Pues hay aquí ondas hercianas de la radio. Mi oído no las capta, pero están aquí. Si cojo un aparatito, sintonizo la radio. Pues lo mismo que aquí hay ondas hercianas que mi oído no capta, aquí están las microondas de la explosión del Big Bang. Y Penzias y Wilson, que captan esas microondas, premio Nobel de Física. Es decir, que es un dato aceptado por los astrónomos, lo que llaman Big Bang, que es el momento que empezó la creación. Y hay un astrónomo, Spielberg se llama, que tiene un libro, Los tres primeros minutos de la creación, y habla físicamente, con fórmulas en fin, y números. ¿Cómo pudo ser eso? Se estudian los físicos, Claro. ¿saben? Ustedes sabemos cuándo y cómo comenzó el cosmos. Todo eso es importante porque en las décadas pasadas el marxismo tenía como base la existencia eterna del cosmos y ahora eso ha estado botado. Nadie con cultura acepta que la materia es eterna. Que haya intereses creados, como decíamos antes, y gente que se empeña en decir, esto no lo ha hecho nadie. Pues sí, hay de todo. Hablaba yo con un ateo, también. Es que cuando uno se cierra es tremendo, ¿no? Yo le decía, las maravillas de la naturaleza nos hablan de la inteligencia de Dios que ha hecho la naturaleza, ¿no? Las leyes matemáticas que rigen el cosmos, las leyes biológicas que rigen la evolución de la vida, etcétera. Bueno, yo hablaba de las maravillas de la naturaleza que superan una inteligencia. Y él empeñado, no, casualidad, no, esto es casualidad. Digo, pero qué bruto eres. ¿Cómo va a ser esto casualidad? Y yo decía, mira, mi libro tiene 1 millón de letras. Yo no sé, yo para que el millón de letras digan cosas, ordeno las letras que formen palabras. Y ordeno las palabras para que formen frases. Yo no escribo el libro metiendo en un cubo 1 millón de letras. ¡Tiro el cubo, hombre! ¡Salió un libro! ¡Tú eres idiota! Yo llevo 60 ediciones. Yo tiro el cubo 60 veces y salen 60 libros. Vamos, hay que ser bruto, ¿eh? Para decir que el cosmos es obra de la casualidad. Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia detrás. La técnica no es fruto de la casualidad. Si tú te encuentras un celular en el bosque, ¿eh? ¡Hombre, qué casualidad! ¡Por generación espontánea! ¿Tú eres idiota? El celular lo ha perdido otro que iba delante de ti. El celular no sale por generación espontánea. Donde hay técnica, hay una inteligencia. El orden y en el cosmos vemos tanta inteligencia que hay que empeñarse en cerrar los ojos para decir que no hay una gran inteligencia que ha hecho las maravillas que vemos en la naturaleza. ¿Y qué le podríamos contestar a los que aún acusan a la Iglesia por el caso Galileo, por ejemplo? Pues ignorancia, ignorancia. Digo cuando acusan. Otra cosa es que expliquemos.